date cuenta que ellas son de París y de Japón y Río. Donde vaya el conexón, mueves los pies al compás, cara adelante y cara atrás, y de pronto te das cuenta que ellas y las copas te calientan, que han subido tu cabeza. Con eso el conexón. Just keep on moving to the sun. she comes. Well, what do you do? Listen to the words of Tony and I'll help get you through. Think a wink, wink of your eye, then say bye-bye. See you at the party, don't bring another guy. Oh, yeah, yeah. Come on. fare, continua a sognare, lasciati andare fino alla mattina. Ti quiero latina. Pick it up. I can't hear you. Ooh, ooh, ooh. sunny day. The sun is out and we're having fun. It's time for a celebration. Just keep on moving. las chicas que se están tomando unas margaritas. Las invitas y te cuenta que ellas son de París y de Japón y Río, donde baila con el son, mueves los pies al compás, para adelante y para atrás. Y de pronto te das cuenta que ellas y las copas te calientan, se han subido a tu cabeza. Con el sol, con el sol. The rest of the crew, because Garcia's came to do what we want to do. Now,